Alba Ciudad 96.3 FM, bienvenidos a Biblioteca Viva, el espacio radial de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Les habla Raúl Orozco en nombre del director general Luis Edgar Páez y el director de comunicaciones César Aponte Ron. Bueno, hoy miércoles 18 de septiembre de 2013 vamos a hablar acerca de la promoción de lectura que realiza los programas de promoción de lectura que realiza la Biblioteca Nacional de Venezuela. Tendremos invitada en cabina a la directora de justamente esos programas y vía telefónica tendremos a Efraín Rojas, pero de que es justamente el enlace de bibliotecas públicas en la zona centro-sur de la red metropolitana. Bueno, pero primero que todo vamos a los créditos de la emisora 96.3 FM Alba Ciudad. Fidel Barbarito, ministro del Poder Popular para la Cultura, Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. Vladimir Sosa, coordinador general. Randolph Borges, coordinador de programación. Enza García, coordinadora de producción. Sinamay González, coordinadora de información. José Gregorio Sánchez, coordinador técnico. Luigi Nobrachi, coordinador web. Gustavo Villapol, coordinador de enlace comunal, y Roberto Pucci, operador de cabina. Primeramente, a continuación, vamos con las informaciones más relevantes de la gestión de la Casa de la Memoria Viva del Pueblo Venezolano en la actualidad. Palabras Colgantes regresó de la mano con las clases. El programa, iniciado en el sistema Metrocable San Agustín, fue disfrutado por usuarias y usuarios del Metrocable Mariches. La Biblioteca Nacional de Venezuela llevó el programa Palabras Colgantes a los espacios del Metro Cable Mariches. La actividad está enmarcada en el Programa Nacional de Lectura Rafael Rivero Oramas y se lleva a cabo en conjunto con la Oficina de Cultura del Metro de Caracas. Janet Paz, directora del Departamento de Promoción de Lectura, informó que este programa se llevará de forma regular dos veces por mes, específicamente los días martes. El objetivo principal es promover la lectura e incentivar la búsqueda de información en los libros, dando a conocer el nombre y la obra de autores venezolanos y latinoamericanos, permitiendo que la comunidad conozca un poco más sobre los servicios bibliotecarios. La servidora destacó el hecho de humanizar a través de la lectura los espacios del sistema Metrocable y fomentar así la socialización de las personas que utilizan este sistema de transporte. De esta forma, invitamos a toda la población a la formación y el debate de las ideas recurriendo a los libros, concluyó Paz. Seguimos en la información de la Biblioteca Nacional. Biblioteca Nacional de Venezuela celebró Día de la Capa de Ozono, con una exposición de las colecciones de la institución en el Servicio de Orientación y Referencia. La Biblioteca Nacional de Venezuela, ubicada en el Complejo Cultural Foro Libertador, celebró el Día Mundial de la Capa de Ozono mediante una exposición bibliográfica en la Sala del Servicio de Orientación y Referencia, como parte de las efemérides del mes en curso. La muestra incluye diversos textos y documentos digitalizados que conforman las colecciones de la institución. Adicionalmente, esta exposición reflejó el trabajo de Eric Quiroga, ambientalista venezolano, reconocido en el mundo por ser el promotor del 16 de septiembre como Día Mundial de la Capa de Ozono. Migdalia García, bibliotecóloga adscrita a la oficina responsable de la selección del material, declaró que el objetivo de la Biblioteca Nacional de Venezuela con este trabajo es dar a conocer y resaltar el valor que tiene la preservación de la capa de ozono, a fin de fomentar entre sus usuarios, usuarias y servidores la concientización de preservar y cuidar el medio ambiente, a la vez que se difunden los materiales que posee la institución. Jueves de Garrote en el Complejo Cultural Foro Libertador. Todos los jueves a las 5 de la tarde se practicará esta disciplina frente al Samán de la Trinidad. A objeto de difundir los juegos tradicionales de Venezuela como parte del acervo histórico del país y la cultura criolla, desde el pasado jueves se iniciaron las clases de juegos con garrote a cargo de Jesús Ramos, profesor de manifestaciones culturales, adscrito a la Unidad de Gestión Cultural de la Secretaría de Educación del Gobierno del Distrito Capital. El juego del garrote se inició como un método de descolonización de los paradigmas tradicionales instaurados durante el vasallaje español. Hoy, la propuesta tiene la intención de aumentar las prácticas de este juego en la parroquia y también como un medio para recuperar los espacios del Complejo Cultural For Libertador, indicó Ramos. Es responsabilidad de las personas que hacemos vida aquí fomentar las actividades culturales y así se evita que caigan nuevamente en el abandono. El especialista en juego de garrote informó que este es un referente en la cultura y la literatura popular. Resaltó que el investigador Herrera Luque, en su obra Los Cuatro Reyes de la Baraja, lo menciona como una práctica en los tiempos de Guzmán Blanco. Hay una cantidad de información y de citas donde se puede encontrar el juego del garrote, incluso en las pinturas, pero por desconocimiento se pasa por alto su existencia. Entonces, bueno, esto es para una invitación para que todos los jueves a las 5 de la tarde se acerquen al Samán de la Trinidad en la parte baja de la Biblioteca Nacional de Venezuela a tener sus clases de garrote, que es tal cual como suena, un garrote, un madero, un palo, puntualmente dicho, donde se enseñan prácticas de defensa personal y de un arte casi marcial, pero venezolano, ¿sí? Que es tradicional justamente. No es una forma de combate, no es una agresividad, sino justamente para mantener nuestras tradiciones venezolanas. Y bueno, tenemos aquí justamente en cabina, para ya entrar en el tema principal de la conversación de hoy, estamos con Janet Paz, directora de los programas de promoción de lectura de la Biblioteca Nacional de Venezuela, quien nos hablará acerca de las jornadas realizadas y a realizarse en el Metrocable de Mariches, en el Valle y en todo lo que implique la promoción de lectura en Caracas. Buenas tardes, Janet, bienvenida. Buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, chévere, contento de que estés aquí con nosotros y justamente hablando de la promoción de lectura, pues justamente en nuestro sitio web, la noticia más reciente, más puntual, es esto, la actividad que se llevó ayer en Mariches. Pero bueno, ya que así se hizo una pequeña referencia de periodismo, pues bueno, ahora tenemos la invitada que nos eche el cuento puntualmente. ¿Cómo fue esa actividad? ¿Cómo surge? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cuántas personas se incorporan? ¿Cómo es la receptividad de los usuarios? Bueno, en principio, buenas tardes a todo el Radio Escucha y a los compañeros que están a esta hora sintonizándonos, por supuesto, y a los chicos acá de la cabina también. La tarea, digamos así, ese trabajo de promoción de lectura de palabras colgantes surge inicialmente en San Agustín, en el Metrocable San Agustín. Y comenzó como una actividad así de experimental, como vamos a hacer como una especie de maratón de lectura con la gente, ¿no? ¿Qué receptividad hay, cómo lo toma la gente que va en la cabina, las características, cómo la gente de repente, cuando escucha hablar a otro, cuál es la reacción que tiene, si participa? Y por lo menos en San Agustín, se fue dando en forma sistemática, tiene muy buena receptividad, la gente cambia incluso la actitud, apaga celulares y participa. Sobre todo lo importante de esto es que la gente participa, comenta, da sus opiniones y además también lee. O sea, dentro de toda la dinámica tiene la posibilidad de leer también textos, de compartir el texto con los otros. Entonces, ahorita en Mariche, por supuesto, hay una característica diferente en ambos metrocables. Uno tiene, digamos, subestaciones donde tiene paradas, muy, muy breves el recorrido. Mariche tiene un recorrido de 17 minutos en tiempo normal, ¿no? O sea, que vaya en su tiempo exacto, 17 minutos. Son 17 minutos en una cabina. ¿De compartir? Compartiendo con otras personas que desconocidas, que muchas, bueno, ni por primera vez se estarán viendo y ni siquiera se ven. Claro. Porque tú sabes que uno tiene esa timidez, se monta en el metro, en el metrocable, en un carrito, en la camioneta, en autobús. Y muy rara la gente que sea muy conversadora, que pide opinión a otro. Entonces, una de las cosas que nos llamó la atención fue el tiempo recorrido, qué cosas podíamos hacer en este caso en Mariche. Fuera de promover, que para nosotros es muy importante promover los servicios bibliotecarios, que la gente sepa dónde están ubicadas las bibliotecas, qué servicio prestamos, la posibilidad de que la biblioteca va a la comunidad, de que pueda montar bibliotecas comunales, por ejemplo. Todo eso que tú puedes promover desde estos espacios, también es el compartir la lectura, los autores, las opiniones, sobre todo las opiniones de la gente. Entonces, en 17 minutos, ayer por primera vez ya nos habíamos montado como haciendo pruebitas, ¿no? Pero ayer realmente se montó un grupo de 20 personas, 20 bibliotecarios, ya con sus, además sus lecturas favoritas, entre cuentos y textos maestros de autores venezolanos y latinoamericanos. Y fueron tocando cada uno desde su forma de hacer la lectura. Entonces las reacciones fueron diferentes, una de las cosas que nos llama la atención, más que incluso la reacción del propio usuario, que para él es extraño que alguien se monte y que además empiece a leer y que él se vea así como que al principio muy, tú sabes, como... reacio. Sí, un poquito así como tímido. Pero ahí no puede escapar porque está en el metro cable colgando, no, tienes que disfrutarlo porque no sí. No se puede lanzar por las ventanas. Sí. Que era una de las cosas que nosotros decíamos, bueno, entonces hacemos la promoción en principio de que es un programa entre la Biblioteca Nacional y el Metro de Caracas. Y que uno de los objetivos de esa actividad, además de acercar a las personas en una forma sensible, con lo que yo llamo... cuando tú estás como seduciendo a la gente hacia la lectura, mucho más allá de eso, es también promover el uso de los espacios del metro, o sea, la importancia que tiene el cuido por parte de la comunidad de cada uno de los espacios del metro, del uso, el buen uso del recurso o transporte. Y más allá de eso, por supuesto, la participación de la gente en función del reconocimiento de sus espacios. A veces uno se monta ya, claro, cuando tú te has montado 5 o 6 veces, conoces ya algunos sitios, ya sabes que está Guaycoco, La Limonera. Y la gente de repente empieza a comentarte, tú le dices, mire, ¿qué me queda por aquí? Y la gente entonces empieza como a romper ese hielo y hablarte de lo importante que es para ellos el transporte del Metrocable como un apoyo a recortar el tiempo de traslado a Mariche. Bueno, pues justamente estamos hablando acerca de la promoción de lectura en el Metrocable de Mariche y todos los programas que tiene la Biblioteca Nacional de Promoción de Lectura, como Rafael Rivero Ramas y La Edad de Oro con Yane Paz. Pero vamos a un corte musical y continuamos hablando de promoción de lectura. Llévame como el cuento, man, que es ilegal la droga y hay un alto índice en drogadicción. Llévame como el cuento, man, que si será la política la que cure a la población. Llévame como el cuento, man, que tú promuevas cambios si no lo hagas en tu corazón. Llévame como el cuento, man, mi nombre es Lleida, polémico, no tengo miedo escénico para hablarte de lo que sucede en nuestra esfera, para comunicarte mis palabras, uso música, pero no de persuasiva manera. Yo no quiero imponerte nada, lo que quiero es cantar, poder conectar tu alma y mi alma en la esfera, combatir con la lírica de una forma verídica los focos de maldad y a la fiera. Como el mayo conozco a alguien, pero hay un juego de poder, todo el mundo quiere enloquecer porque no saben ya que hacer, equilibra todo el poder y que la paz vuelva a nacer. ¿Cómo aplicarlo en lo que hay que ver? El mundo es una mesa de almas en combinación, viviendo en la imperfección, obteniendo la reflexión, depende de la situación y llegando a una conclusión, que si los buenos son de la policía siempre irán contra el Batman. Yo no me como el cuento, man, que si tu producto es bueno y me engaña con publicidad. Yo no me como el cuento, man, que si los que tienen poder no juegan con la información. Yo no me como el cuento, man, porque ser libre es vivir sin sentir de tu parte invasión. Yo no me como el cuento, man, de la verdad no es dueño nadie, la verdad es un desaire. Cuando despiertas el baile, que te guste solo un fraude. Eso es lo que tú le aplaudes, es lo que te roba el aire. Estoy mirando a ser alguien, pero tú siempre has sido alguien. Lo que hay que hacer es ir directo al problema, poder establecer lo necesario para vencer. Pero sí que la batalla cruel te hará crecer. Es que no ha conseguido entender tu ser. El mundo se mueve por aquel que tiene visión. Hay realidad y hay ficción, pero también se mueve por algo que solo entiende el corazón. Estar atento es tu misión. Hey, yo, adiós. Hey, yo, llévame como el cuento, man. Llévame como el cuento, man, que si el estilo más lujoso que pintan en la televisión. Yo no me como el cuento, man, que es ilegal la droga y hay un alto índice en drogadicción. Yo no me como el cuento, man, que si será la política la que cure a la población. Yo no me como el cuento, man, que tú promuevas cambios si no lo hagas en tu corazón. Yo no me como el cuento, man, again. Yo no me como el cuento, man, again. Hey, ya, la situación, ya,

Continuamos en Biblioteca Viva, espacio de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Ya es hora de nuestro espacio de la llamada telefónica, después de hacer este tema de autores venezolanos. Entonces, hoy tendremos en el contacto telefónico al vocero del interior del país, y en este caso, enlace de bibliotecas de la zona centro-sur de la red metropolitana, quien nos reportará acerca de su gestión. Justamente es Efraín Rojas, enlace de bibliotecas. Buenas tardes, Efraín, ¿cómo te va? Buenas tardes, un placer estar hoy con el programa Ustedes, Biblioteca Viva. Claro, ¿cómo está? Felicitaciones por tu gestión y justamente háblanos un poco de aquello que hay para mañana en Centro Sur. ¿Cómo está promoción de lectura? ¿Cómo están las inspecciones, inauguraciones, exposiciones? Hay bastante trabajo en esa zona. Eso es correcto. Vamos a empezar por algunas actividades tendientes a fortalecer la presencia de las bibliotecas públicas en Caracas. Y es que, bueno, hoy realizamos una inspección en lo que va a ser la Biblioteca Pública La Ceiba. Eso está ubicado en el Centro de Recreación Socialista La Ceiba, adjunto al sistema de Metrocable. Y bueno, con muchas expectativas para la apertura de ese servicio y bueno, poniendo todos los detalles acordes para esa pronta inauguración. Y por otro lado tenemos la reapertura de la Biblioteca Pública Mercedes Sandoval, ubicada en la Parroquia Coche, que luego de un año de rehabilitación de la infraestructura, que era realmente necesario, estamos esperando nada más la fecha para abrir las puertas a esta populosa parroquia. Ok, tenemos también que ahí pues estamos cerrando vacaciones, ¿no? Hay unos chamos no muy contentos del periodo de vacaciones, que bueno, volvemos a las actividades, porque bueno, volver a madrugar y todo eso, pero la mayoría de representantes están como ahora de vacaciones, felices de que sus chamos vuelven a la escuela. Entonces, ¿qué exposiciones se hizo en esta gestión? Festival 67, Alberto Ravel, Luis Beltrán. Bueno, ciertamente, como tú lo mencionas allí, cerramos un periodo del programa Aventuras en Vacaciones 2013, que se realizó de los meses de julio a agosto en estos servicios, y ahorita estamos exponiendo los trabajos que realizaron estos muchachos en estas instalaciones. Pues tenemos una exposición en la Biblioteca Festival 67, en la Biblioteca Alberto Ravel y la Biblioteca Luis Beltrán Prieto Figueroa, ubicada en el INSES de la Avenida Nueva Granada, que está permanente durante todo el mes de septiembre y octubre. Y allí van a poder observar una muestra de todos los trabajos en cuanto a escritura, pintura y lo que tiene que ver con todo el desarrollo de los niños durante estos dos meses en este taller. Pues eso se lleva en estos tres servicios simultáneamente. Y bueno, hay otras actividades que tenemos puntuales para este mes de septiembre que te paso a comentar. Que mañana tenemos el programa de palabras en tránsito en la estación del metro El Valle. Te explico un poco cómo se desarrolla este programa. Por favor. La idea de Palabras en Tránsito es promover los servicios bibliotecarios del área metropolitana de Caracas. Allí se aborda a los usuarios del sistema metro de Caracas, haciendo la entrega de un obsequio de una edición divulgativa de la Biblioteca Nacional y con un tríptico donde está desarrollado todas las direcciones y directorio de las bibliotecas públicas de Caracas. Esta actividad se realiza simultáneamente en las cuatro zonas de Caracas para poder alcanzar el mayor número de usuarios y para poder captarlos como usuarios asiduos a los servicios. Eso es el día de mañana, se va a llevar en esta zona, en la estación del Valle, a las 10 de la mañana. Muy bien. Y el próximo día, martes 24, iniciamos el proceso de palabras colgantes. Este es un proyecto bien, bien hermoso, que se lleva a cabo en el Metrocable de San Agustín y lleva el nombre de Palabras Colgantes precisamente porque compartimos una lectura con los usuarios del sistema. Nos montamos en los funiculares y con los usuarios del sistema compartimos la lectura e igualmente aprovechamos la oportunidad para promover los servicios que tenemos cerca del sistema del Metrocable. Bueno, justamente, Efraín, aquí en cabina está Janet Paz, directora de los programas de promoción de lectura, donde justamente pues estamos todos en la misma línea, en el mismo enfoque. Bueno, te puedo, si quieres, hacer un conversatorio, un saludo a Janet. Y compartimos la experiencia, es más, ella es la directora de promoción de lectura de la Biblioteca Nacional y es quien ha abierto las puertas con el Metro de Caracas para poder realizar estas actividades, ¿verdad, Janet? Claro, ¿cómo estás, Efraín? ¿Cómo está todo? ¿Cómo están los preparativos para mañana? Excelente. Ah, bueno, excelente. Mira, por ahí también me han confirmado para que, así como en la estación del Valle, también va a estar en la estación de la California y en la estación Pérez Bonalde, en la zona oeste. Entonces la idea un poco es que también los usuarios sepan que vamos a estar por esos sitios más o menos a las 11 de la mañana y que allí pues podrán obtener información sobre los servicios bibliotecarios. Correcto. Ok, Efraín, también nos hablaba, había en pauta una simultánea de ajedrez, unos talleres permanentes. Eso es correcto. La simultánea de ajedrez se ejecutó esta mañana en la Biblioteca Pública Luis Beltrán Prieto Figueroa, ubicada en el INSE, y esa simultánea tuvo una característica bien particular, que fue realizada con los trabajadores del INSE y del Ministerio del Poder Popular para las Comunas, quienes hacen vida en ese edificio, en las instalaciones de la biblioteca. Y realmente el compartir con estos trabajadores fue de mucho agrado y exitoso, pues. Es algo planificado entre las tres instituciones y creo que a partir de ahora va a ser realizado permanentemente en las instalaciones de la biblioteca. Y de los talleres, mes de septiembre tenemos talleres permanentes que se realizan durante el mes de septiembre en las bibliotecas públicas de la zona. ¿Qué talleres son esos? Sí, estás bien informado, ¿vale? Los talleres permanentes que se realizan en la zona, ahorita tenemos dos en la biblioteca Alberto Ravel, que es el de ortografía y redacción, y tenemos uno de danza. Y esto, la fortaleza de estos talleres es que son por instructores de Misión Cultura Corazón Adentro. O sea, tenemos una alianza allí con nuestros compañeros cubanos que hacen presencia en el servicio. Y tenemos uno de origami y tejido en el Salón de Lectura Festival 67, y lo atractivo de estos talleres es con que son realizados con personas de la tercera edad. Y de verdad que ha sido muy beneficioso ese acercamiento con los abuelos. Ok, bueno, pues de verdad que agenda tan nutrida. De verdad, sí, en el mes de septiembre hemos estado full. Para todas las edades, qué bueno. Sí, señor, tratando de abarcar lo más posible en todos los grupos etarios. Claro que sí, así se está haciendo. Bueno, Efraín, ya para despedir, ¿algún mensaje, algún saludo? Mira, invitarlo no solamente a las actividades que realicen la biblioteca de esta zona. La Red Metropolitana tiene una agenda bastante sustanciosa en todas las bibliotecas públicas, y una vez reiterar la visita de los usuarios a los servicios bibliotecarios, que estamos a la orden y nuestras puertas están abiertas. Muchas gracias, Efraín Rojas. Entonces estamos en contacto y estaremos allí para dar cobertura periodística. Un saludo. Seguro que sí, hasta luego. Hasta luego. Fíjate, volvemos con Yané Paz. Tomando en cuenta lo que estaba diciendo Efraín sobre la importancia de la participación de los abuelos, en esta fecha de vacaciones se hicieron en algunas bibliotecas, incluyendo Falcón, la Edad de Oro, se hizo un plan vacacional para los abuelos, en donde esos planes vacacionales que se hicieron con relación a actividades, pues, con ellos, de lectura, de canto, de juegos, de escritura, se van a convertir en espacios permanentes. Por ejemplo, en Caricuao, aparte del grupo que ya se viene generando allí de canto, que arman esos parrandas y esos bochinches, ¿no? Y arman las tardes de bolero, ellos ahora van a tener permanentemente esos talleres, tanto en la mañana como en la tarde, de manera que puedan participar incluso los abuelos que no tienen un horario así como muy fluido, por lo menos en la tarde o los sábados, entonces tienen las mañanas y se van a ir haciendo esos talleres. Entonces, la incorporación de los abuelos, no solamente recibir ese trato de ameno, sabroso y quizás la participación en talleres, sino que ellos también están propiciando los talleres, ellos como instructores dentro de los espacios bibliotecarios. Justamente porque, bueno, pues alguien ya de la tercera edad es justamente alguien que proporciona sabiduría, conocimiento. Entonces, bueno, tampoco es, justamente esto lo hablábamos con la directora de la Biblioteca Caricuao hace unos dos programas, que es esta reivindicación humanista que el socialismo plantea, de que la persona de la tercera edad no es como que apáguenla y guárdenla, ¿no? O sea, como que ya está fuera de servicio desde el punto de vista materialista y capitalista, sino justamente eso, incorporar las actividades donde primero tengo un reencuentro con gente contemporánea, ¿verdad? Que hay un grupo de abuelos que eso es un vacilón en buen sentido. En toda actividad cultural están de primero y aportan sus conocimientos, bueno, pues primero porque tienen más años de vida que nosotros. Entonces, estas actividades, como decía Efraín, como dices tú, incluye desde el más chico hasta el mayor, ¿sí? Entonces, o esta abuela, ¿cómo es? Estas señores de juventud acumulada, les digo yo. Entonces, bueno, ya para invitar para mañana, Janet, primero que nos invites para mañana formalmente, cuadro de horario, segundo que nos hables un poco acerca de la parte conceptual, lo que implica la edad de oro, cómo pueden acercarse aquí, porque de repente tenemos la abuela que está oyendo el programa, o el abuelo, y cónchale, yo quiero incorporarme, pero ¿dónde llego? ¿A quién busco? Y hablar un poco acerca de Rafael Rivero Ramas, ¿no? Que es la otra punta de la línea del tiempo, que es para los chamos, si no me equivoco. Háblanos un poco de eso, por favor. Voy a empezar con Rafael Rivero Ramas y culmino con la Edad de Oro. Muy bien. Rafael Rivero Ramas ya comienzan de nuevo sus actividades, digamos aquí. Acabamos de salir del periodo vacacional, donde Rafael Rivero Ramas, que es el programa dirigido para niños, niñas y adolescentes, en 7 líneas de acción. La acción, digamos, de aventuras en vacaciones, está culminando con las vacaciones, con una propuesta de exposición de trabajo realizado por niños y niñas en todas las comunidades, de manera que invitamos también a las comunidades a visualizar qué cosas hacemos con los niños en aventuras en vacaciones, cómo incorporar a los chicos y a las chicas en las actividades y que permiten de alguna manera el desarrollo integral del niño. A partir de la lectura, pero ¿quién fue Rafael Rivero Ramas? Que todos lo sabemos, pero recordémoslo. Bueno, Rafael Rivero Ramas fue nuestro tío Nicolás, el autor de los cuentos de Tío Tigre y Tío Conejo, y que, por supuesto, ya no los escuchamos en la radio, pero que cuando yo era chiquita, y no con eso quiero decir mi edad. Fue hace poco. Sí, hace ratico. Por supuesto, mi papá no los colocaba como parte de lo que era la tradición nuestra, que era escuchar por Radio Nacional los cuentos del tío Nicolás. Entonces, en honor a él se nombra este programa. Sí, fíjate, la idea un poco es visualizar, hacer visible a nuestros autores, a todas estas personas que de alguna manera hicieron un trabajo tanto escrito como integral en cuanto al tratamiento, sobre todo con niños. En el caso de Rafael Rivero Ramas, pues la idea es justamente reivindicar esa labor. Él fue el director de la revista Tricolor. 11 Tigres y León también fue creado en este espacio con Rafael Rivero Ramas. Cineasta también fue, tengo entendido. Cineasta. Mira, eso tiene todo un abanico de opciones. Cineasta, titiritero, teatrero, radiodifusor, escritor, cuentacuentos. O sea, tenemos toda una gama de posibilidades a través de lo que fue la figura de Rafael Rivero Ramas para la realización de actividades con niños. O sea, nosotros podemos abarcar desde la lectura simple, o sea, desde el cuento, de la narración oral, hasta, por ejemplo, el desarrollo teatral de los niños. ¿Por qué? Porque Rafael Rivero Ramas se paseó por todas esas posibilidades. Y cuando hablamos del personaje, no hablamos solamente de que vamos a trabajar lo que él escribió, sino que a partir de su ideología, de ese pensamiento y esa cosmovisión del personaje, nosotros podemos abarcar otros espacios. Okay, entonces, en cada uno en el programa, por supuesto, hay 7 líneas de acción, unas que tienen que ver cuando la biblioteca va a la escuela, cuando los bibliotecarios van a la escuela, que son dos cosas diferentes, cuando trabajamos con los niños en plaza, parques, cuando vamos a los centros penitenciarios, cuando vamos a los hospitales. O sea, es la atención de los niños en todos sus espacios y cada línea recoge algo de eso. Entonces, la idea un poco también es que la gente se pueda ir incorporando. Incluso estamos trabajando con un programa para jóvenes que incluye la formación de promotores de lectura juveniles y que invita a que ellos sean parte de ese proceso de formación de los niños en las diferentes comunidades. Entonces, fíjate cómo vamos también adicionando el programa para jóvenes, que se debe involucrar con todo el desarrollo de los programas que se dan en biblioteca. Ok, y ahora pues háblame un poco acerca de la Edad de Oro, que bueno, ya es un poco más deducible por ese nombre. ¿Cómo hacemos con los abuelos que quieren incorporarse acá? ¿Dónde pueden acercarse para, mira, yo quiero estar en ese programa? Y bueno, ya para ir despidiendo por el día de hoy, Janet. Ok, la Edad de Oro, por supuesto, surge como esa posibilidad de integrarnos también al proyecto de Misión Amor Mayor. Y que desde la biblioteca nosotros decíamos, ¿cómo nosotros nos integramos a la Misión Amor Mayor? Pues nos integramos con un programa de atención integral, que es tanto dentro de la biblioteca, o sea, que los abuelos puedan ir, los clubes de lectura, o los abuelos que no están en ninguno de los clubes, pero que quieren participar, pueden ir a las bibliotecas, y ahí hay actividades planificadas para cada uno de ellos, como que la biblioteca vaya a los espacios, es decir, ya sea a los centros donde tenemos a nuestro abuelo, a los INAS, o a las casas hogares. Tenemos muchas casas hogares donde los abuelos necesitan del apoyo nuestro, del apoyo a la comunidad en general, que sean visitados, que sean donde podamos compartir una lectura, pero también donde podamos compartir la conversa, el acompañamiento. Entonces, las bibliotecas, hay algunas bibliotecas donde los abuelos no se trasladan de los centros donde se encuentran, y las bibliotecas van, como en el caso de Alberto Ravel, va al centro donde están los abuelos y ahí le llevan lectura, caja viajera, hacen un cineforo, cuentan cuentos, hacen tertulias, café, lo que nosotros llamamos la hora del té. Todo ese tipo de actividades se van realizando con cada uno de los abuelos en los diferentes espacios, tanto dentro como fuera de la biblioteca. Y bastante es lúdica, o sea, de reintegración, es divertidísimo. Uy, por lo menos yo me divierto mucho. Tuvimos hace muy poco en un taller con los abuelos, con los Somari, ¿no? Tú sabes que nuestro Gustavo Pereira es como quien dice el creador de los Somari. Y estamos creando un Somari para Caricuao, porque el taller lo hice allí en la biblioteca Aquiles Nazoa, que se encuentra en la parroquia Caricuao. Y con los abuelos, por supuesto, fue divino poder hablar primero, irle narrando quién era Gustavo Pereira, cómo surgen los Somari. Hay un libro que se llama La Cosmovisión del Somari, que escribió José Pérez, que es el estudioso de Pereira. Gustavo Pereira. Y En esa sincronía, pues, que fuimos hablando del personaje, el preámbulo de la Constitución, empezamos a hablar un poco de cómo hablaríamos brevemente del amor que tenemos, por ejemplo, por la parroquia donde vivimos. Y mira, ahí salieron unas cosas hermosísimas. Los abuelos escribieron muchos abuelos tienen 40 años ya en Caricuao. Incluso alguno de ellos decía que dentro de poco iba a ser una parroquia muy vieja, porque casi todos se han quedado, o sea, lo que llegaron al principio, se quedaron, y los hijos son los que se han ido de la parroquia hacia otro espacio. Entonces, ella decía que, bueno, en algún momento, bueno, todos los que se iban a ver la cara por ahí iban a ser viejitos. Está y bien. Fueron contando desde el tiempo en que era hacienda, de que eran, cómo fue surgiendo, por ejemplo, cuando llegó el metro, cómo se crearon los edificios, pero en una forma muy poética lo fueron escribiendo. Tenemos unos escritos que no los traje hoy, pero que son una maravilla, y que de alguna manera te dicen todo lo que los abuelos pues pueden darnos como regalo. Y creo que, bueno, con esto vamos terminando nuestro programa. La invitación es a participar a todas las en todas las bibliotecas, tanto de Caracas como a nivel nacional, hay programación permanente para todas las edades, niños, jóvenes y adultos. Y por supuesto, para mañana vamos a estar en las estaciones del metro El Valle a las 11 de la mañana, en la estación de La California y en la estación de Pérez Bonalde, promoviendo lo que son nuestros servicios. Muy bien, bueno, entonces El Valle, La California y Pérez Bonalde, después de las 10 de la mañana, promoción de lectura, donde ven una tropa de gente de la Biblioteca Nacional con muchos libros que se acercan a usted a leerle y a leer con usted. Atiéndalos, que será difundido el mensaje justamente de la Biblioteca Nacional. Bueno, vamos cerrando por el Biblioteca Viva de hoy. Tenemos que, bueno, estas y otras informaciones referentes al quehacer bibliotecológico del país las pueden profundizar en el sitio web www.bnbpequeña.gov.be. Repito, www.bnb.gov.be, y mediante el Twitter @biblionacional. Les habló por hoy Raúl Orozco, acompañado de Yane Paz y Efraín Rojas. ¿Sí? Despedimos con un tema de autor venezolano. Cuídense mucho y pórtense bien. Give me no now. Lord have mercy. Yeah. Because you're so sweet. Because you're so sweet. Because you're so sweet. I'm gonna love you till I die. Because you're so nice. Because you're so nice. Because you're nice. I'm gonna love you till today. I still remember. The first America was walking on the street, really nairy. Your beauty was shining from the balcony. I stung her in close, I told the building. Don't look me on my eyes, I hear bell ring. I grab your hand, kiss you up on the lips. I let me down, young girl, you make me feel so sweet. Was looking out the window, waiting, waiting. And then I saw you making up with Mr. Money. I thought that our love was a real thing. You guys are getting closer to the building. I grabbed his head, I broke his fucking tooth. I let me thank your girl, you make me feel so sick. Is everyone? My daddy did on the yo te pongo a bailar. Send to me ring, it's in Jamaica. Y todas las muchachas bailan con la que toman. My sweet, sweet girl. Because you're so sweet, because you're so sweet. Because you're sweet, I'm gonna love you until I die. Because you're so nice, because you're so nice. Because you're nice, I'm gonna love you until the day I. Oye, te son que te va a gustar. De izquierda a derecha, no te pongo a bailar. Listen to me ring, listen Jamaica. Y todas las muchachas bailan con. Sigue la ruta de El Tren de la Cultura por Alba Ciudad 96.3 FM. Cada día una nueva parada cultural.